Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, esto es El Santuario, después de un muy agradable sonidero, gracias. Me parece que fueron dos personas, que estuvo en primer lugar Grisel y luego estuvo Goku, hasta donde estuve leyendo. Y vamos a iniciar la transmisión de hoy con la imagen del día, como era costumbre hace tiempo, y definitivamente es bueno recuperar las costumbres cuando son chingonas. Vamos a ver. General acusado de narco, orador para Peña Nieto. Ahorita vamos a revisar eso. Todavía no está en la columna de la derecha, pero lo estará pronto. Mientras, espérenme, deja, encuentro la imagen del día rápidamente. ¡Ah, no está! ¿Qué pasó? A ver, la puso Saint por acá. ¿En dónde quedó? Parece que pues que está muy, a ver, espérame, acá la tenemos, está en el, miren, si nos metemos al Skype, pero bueno, no todo el mundo tiene acceso a esta sala. Ahí está la imagen del día, y aquí nos vamos a poner la imagen del día, que no sé por qué está en, todavía no está en la columna de la derecha. Está bien, si fue decisión de Little Saint, no hay ningún problema, que se quede ahí el censurador este pendejo. La imagen del día, AMLO el violento, AMLOTOF, está enfermo de poder. Elsantuario.org. Evidentemente que esto es sarcasmo, carajo, para quien no lo llegara a entender. Hay que recordar que Soriana se atrevió a decir que es López Obrador el que está mandando a sus esbirros del mal y a todos esos simpatizantes que han sido tan violentos, aunque no haya absolutamente ninguna prueba que pueda decir tal cosa, pero no importa porque Soriana y el PRI dicen y son dueños de la verdad con Milenio y con Azteca y con Televisa. Y este hombre que ha destrozado a tantas vidas y tantas personas, imagen patrocinada por Soriana y el Partido Revolucionario Institucional, nos pone también aquí The Little Saint, AMLO reitera que no está detrás de ataques de Soriana. Escuchamos este audio que nos deja aquí Saint, si es que jala rápido el video. Está demostrado que el PRI y Peña Nieto utilizaron miles de millones de pesos, ríos de dinero, dinero a raudales, para tratar de comprar la presidencia de la República. Acerca de la acusación de Soriana, les digo que nosotros siempre hemos sido consecuentes, que no decimos una cosa y hacemos otra, que tenemos autoridad moral, que no tiramos la piedra y escondemos la mano, que nunca vamos a incitar a la violencia. Aprovecho para decirle a los ciudadanos que simpatizan con nuestro movimiento, que están defendiendo la democracia, que no demos ningún pretexto, que no caigamos en ninguna provocación. Lo dije cuando comenzamos este proceso de defensa de la democracia en el periodo postelectoral. Dije que no debíamos dar pretexto a los violentos para que nos acusaran de violentos. Repito, no dar pretexto a los violentos para que nos acusen de violentos. Sí les digo a los dueños de Soriana que están mintiendo, que nosotros no incitamos a la violencia. Que entiendo su filiación priista, gente honesta, limpia, no lo descarto. Y les hago el llamado para que no se presten a una manipulación política. Oiga, ya nos usaron bastante, convirtieron a Soriana durante la elección en la tienda departamental de Peña Nieto y del PRI. Yo les digo, van a seguir saliendo otras cosas. ¿Por qué? Porque fue mucho el dinero que utilizaron, en exceso. Y la mayor parte de ese dinero tiene una procedencia ilícita. No hay duda. Son mecanismos de lavado de dinero lo que usaron. Esto fue un fragmento de la conferencia de prensa que no teníamos planeado publicar porque estábamos transmitiendo a mediodía para difundir el ¿cómo se llama? Ay, se me fue el cerco al trife, pero nos mandan, oye, pues está transmitiendo este cabrón, ¿qué tal si lo pones? Pues sí, y no, y valió la pena, porque en vivo estábamos viendo cómo se dieron nuevas pruebas de el, bueno, nuevas pruebas y muy fuertes, que deben estas pruebas meter a la cárcel a Luis Videgaray, a Erubiel Ávila e incluso a Peña Nieto, lo vamos a revisar en el segundo video, pero mientras le seguimos dando a la imagen del día, que dice, Nocturninos habla de Soriana y AMLO. A ver, ya le puse play sin querer. Que anduvo circulando por varios medios electrónicos fue este asunto de Soriana descalificando a Andrés Manuel, sí, y bueno, Andrés Manuel explicando que no tiene nada que ver con pues, la vergüenza. Es un asunto que ha sido abierto y todos hemos presenciado cómo inició, en qué va el asunto y todo. Pero bueno, ahí les va. Recordemos que se piensa o se ha querido comprobar que el PRI pudiera haber comprado tarjetas de Soriana para comprar votos para la elección presidencial. Y entonces, pues desde las elecciones, la coalición Movimiento Progresista ha recopilado pruebas de efectivamente de la compra de votos, y el tema de Soriana es un tema muy delicado. Hasta el momento esas pruebas pues no han cambiado la decisión, el tribunal no ha terminado de evaluar las circunstancias y no hay una decisión. Pero lo que sí está ocurriendo ya es que Soriana pues está acusando no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino a Jesús Zambrano y a Ricardo Monreal de azuzar a la gente de la izquierda para que cometa actos vandálicos contra las sucursales de la tienda de Soriana. Bueno, a esto evidentemente tanto Andrés Manuel como Zambrano dijeron que pues esta es una estrategia muy ruin y que desde luego ellos no están incitando absolutamente a nadie y que no pueden culpar directamente a Andrés Manuel o a Jesús Zambrano o a Ricardo Monreal de organizar como si fuera una cosa organizada a los vándalos para ir a sabotear las tiendas. Que en realidad que comprueben, si creen que eso es así, que lo comprueben. Por otro lado, los de Soriana dicen pues que el Movimiento Progresista compruebe que nosotros cometimos, ayudamos al PRI o lo favorecimos. Lo cierto es que ambas cosas pueden haber ocurrido. Pero también es cierto que también estamos dentro de la guerra sucia. Y no solamente gente seguidora del Movimiento Progresista pudo haberse tomado a título personal en algún momento y realizar algún acto que pudo haber ocurrido. Lo que también puede estar ocurriendo es que hay mucha gente que a título del Movimiento Progresista, aunque no pertenezcan a él, pueden estar cometiendo estos actos para azuzar el asunto y desprestigiar también al otro movimiento. Todo puede ocurrir y nosotros como ciudadanos tenemos que estar muy atentos porque somos pues víctima de carne de cañón. Carne de cañón. Hay que estar muy atentos porque efectivamente es muy fácil hoy pues desprestigiar un movimiento a otro porque todo está como muy identificado. Entonces pues basta ponerse una camiseta del 132 para que... Aquí Soriana, ¿no?, es el que menos tiene que ver. O sea, si llega el PRI y le compra tarjetas, pues Soriana se las vende como la pudo haber comprado en Chedraui o en otro lugar. Aquí hay que ver si realmente de dónde salieron esos recursos. Y si sabían o no, pues ellos les da exactamente. No, pero Soriana, una empresa del tamaño de Soriana, tiene que saber que está violando la ley. Pero ellos no violan la ley. O que está contribuyendo a violar la ley. Si viene un partido político y te dice, oye, quiero tarjetas pagadas o de débito. Depende de dónde dónde salgan los recursos. Si salieron de las participaciones que van para elecciones, es delito. Si salieron de las del dinero que te da el IFE para gasto ordinario, no es delito. Por lo pronto, lo que dicen, lo que indican los testimonios es que gente iba a comprar productos porque un miembro del PRI le había dicho, si tú votas por el PRI, tienes derecho a comprar productos con esta tarjetita. Ahora, es ilegal hacer cualquier tipo de regalo. Pero pudo haber sido Superama, o sea, el hecho está en el PRI, no en la cadena. No, porque efectivamente el momento en el que un partido político se interesa por comprar cierta cantidad, ya en un proceso electoral, es muy evidente que eso no se lo van a regalar a su tía. Ahora, hay una pregunta. La duda razonable es, entonces, si no hay nada ilícito, ¿por qué no Soriana ha aceptado que le vendió estas tarjetas al PRI y el PRI las utilizó para otros motivos que ellos no sabían? Oye, llorando. Cuando hay opacidad, nos incita a dudar. Por supuesto, bueno, y tan es opaco el proceso que con el tema de Monex, el PRI negó haber comprado tarjetas de Monex y ahora lo aceptan. Ahora que ya no les quedó de otra, lo hicieron a través de otra empresa. Claro. Entonces hay que ver cómo compraron esas tarjetas. Pero el asunto no es si lo hicieron a otra, o sea, ellos pueden comprar a través de un tercero. Claro. Pero de todas maneras compraban tarjetas. Claro. A ver, niño, tenemos que pasar a otra cosa. Está el asunto que todavía sigue dando muchísimo de qué hablar, que es el memorial que quieren construir para honrar a las víctimas de esta guerra cruenta, desatada por el narco y el gobierno de Felipe Calderón. Bueno, y cuando se anunció cuál va a ser el monumento que se va a instalar en el Campo Marte, Javier Sicilia, el activista, se dijo indignado. ¿Por qué? Porque va a estar en un espacio, digamos, limítrofe o muy cercano o perteneciente, digamos, a un área militar, y porque no van a estar escritos los nombres de las más de 60.000 víctimas. Hoy Javier Sicilia apareció nuevamente, dice que su proyecto ahora va a ser instalar memoriales en cada uno de los estados del país, porque el monumento que propone el gobierno simplemente está intentando ocultar los rastros de sangre que ha dejado esta guerra. ¿Y con qué presupuesto se van a construir monumentos en todos los estados? Me parece que es una excelente pregunta, porque va a salir, supongo yo, mucho dinero, y no sé si hay un órgano que financia el Movimiento por la Paz. ¿Qué dijo Poirel, por cierto? Bueno, Poirel obviamente lo que dice es que sí se va a honrar a las víctimas, que no ve como algo significativo los señalamientos de Sicilia, y que lo que se va a hacer es justamente con este monumento decirle a la ciudadanía que tenemos que construir un país más junto, más justo y con más seguridad. A ver, hoy decía en la radio que escuchaba un programa, un noticiero, una señora mandó un mensaje y decía que la mejor manera, y me pareció muy inteligente, la mejor manera de honrar a los caídos sería castigando a los culpables y detener ya esta guerra tan espeluznante. A ver, dice Little John, ¿está congelado el canal o es mi sistema de cable? Yo creo que es su sistema de cable. Horacio López. Depende en qué parte de la conversación se quedó. Si era cuando empezamos a hablar de Peña, pues a lo mejor sí. Horacio, ¿por qué? ¿Por qué el Peña se va a congelar? A lo mejor nos congelaron el canal. Y aparte no va a escuchar estos comentarios porque la televisión seguramente sigue congelada. Por eso, lo congelaron para que no... No, ¡ya no especulen ya! Bueno, parece que tengo al Che Guevara y a Fidel Castro. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Ya. Al rato nos vas a decir ya, ¿qué más? O sea, ¿qué barbaridad? No, pero ¿qué quieres que te diga Hitler? Mussolini. No, yo que Mussolini. No quiero leer la llamada. A ver, venga. Escuchen, es que acá hay una muy bonita. Dice Citlali Lemus, I love Tura. Y dice Horacio López, ¿cómo que ya se van aún? Pero si es un buenazo. Es más, declaro mi amor incondicional por él. Dice Isra Keiturbe, ¿qué pasa con Dish? No hay señal desde la tarde. Ay, bueno, pues seguramente es televisión satelital, puede fallar, no sé. Pues qué buen análisis, ya están hablando de babosadas, pero qué buen análisis hicieron realmente estos señores de MBS, hay que decirlo, estos Canal 52 de MBS, pues dejan muy bien parado a la empresa. El hecho de que no los hayan callado, definitivamente habla muy bien de la empresa, y gran programa el de Nocturninos, de lo que todavía es rescatable en MBS. Por lo pronto nos deja de Little Saint la reflexión. ¿Y tú? ¿Ya cuentas con tu tarjeta Soriana? Precisamente el día de hoy, durante la conferencia de López Obrador, estos pseudo periodistas, bueno, estos pseudo reporteros, estos animales que mandan los medios del PRI para no hablar de lo que verdaderamente se habla, sino tratar de seguir el discurso ridículo de los Gómez Leiva, el discurso ridículo de los de los Juay de Ritos, de los Pepe Cárdenas, de los Pedro Ferriz. Pues bueno, pregunta, oiga, pero es que entonces lo que usted está pidiendo es que ningún partido pueda tener negocios con empresas. No, pendejo, no. Y lo dejaron muy claro los chicos de Nocturninos. El chiste es, no puede ser que se sea ser cómplice de un fraude electoral. Obviamente, como lo dijeron en Nocturninos, si llega un partido en periodo electoral y te compra 4,000, 6,000, 8,000 millones de pesos en tarjetas, pues efectivamente no las va a comprar para su tía. Es un delito también, como lo dijeron en Nocturninos, cualquier regalo. Y esto a pesar que la gente pendeja como Luis Cárdenas diga, no está probado. Los miles y miles de videos y de testimonios y de fotografías no prueban nada. No, no, ¿cómo no? Y como ya pasé los 15 minutos, pues vamos directo con el tema principal que fue de la conferencia. No, sí, vamos a hacer una pausa. No, porque ya pasé los 15 minutos. Vamos con los temas del santuario del día de hoy, si les parece. Vamos a empezar a avanzarlos. Déjenme checar aquí nada más. 1.2 millones de votos robados o agregados. Fíjense nada más, 1.2 millones de votos robados o agregados, las inconsistencias entre votos para presidente y diputados. Es un texto, una investigación de César García Bojorques, redacción de Jorge A. López. Los antecedentes, esto está recién publicado en El Santuario por Marjorie Borgia, y dice: usando el análisis ideado por el ingeniero Jesús Ibarra, el doctor Luis Mochán identificó casillas en las que las votaciones totales recibidas en las votaciones para presidente y diputados son diferentes entre sí. Clasificando las diferencias entre votos recibidos para presidente y diputado y para presidente y senador, se observó que había un número muy grande de casillas en las que las diferencias eran un múltiplo de 10, coincidentemente, lo que indica rápidamente la intervención humana y la falsedad de los datos del PREP, probablemente por medio de una modificación de las cantidades de los votos, tanto en las actas o cibernéticamente en los totales. Con esto en mente, el presente estudio usa el mismo método para tratar de medir la magnitud de estas discrepancias y examinar en qué estados se dieron mayormente estas inconsistencias, o sea, en dónde es más grande el fraude cibernético y a qué candidato beneficia o perjudica. Esto lo podemos ver, insisto, en el santuario.org, que le vamos a dar lectura en este momento. Procedimiento, para que les quede claro a los ignaros que siguen a los televisos. En este trabajo se conjuntaron las bases de datos del PREP del 2 de julio a las 8 de la noche, cuando se cerró oficialmente, para presidente, diputados y senadores. Se eliminaron las casillas especiales y extranjero, que por cierto, analizando en sí mismas las casillas especiales, no favorecen por ningún motivo al candidato de Televisa, pero bueno, aquí se eliminan precisamente para evitar estas alguna otra conclusión extraña. También se identifican las no identificadas y se rellenaron en cero las vacías o donde dice sin dato o ilegible, a pesar de que sea perfectamente legible. La base de datos resultante es de 426 mil registros que representan a 142.230 casillas, tanto para presidente como para diputados como para senadores. Se ordenan todos los registros por estado, distrito, tipo de acta y elección, donde elección toma los valores de A para presidente, D para diputados, S para senadores. En cada paquete de tres casillas se le resta el total de votos para diputados total, para diputados el total de votos para presidente. Repito, en cada paquete de tres casillas se resta al total de votos para diputados el total de votos del presidente. ¿Cuál es el resultado? Se encontraron 52.869 casillas con discrepancias, equivalente al 37.2%. Hay que recordar que para que se anule una elección debe de pasar apenas del 25%. Bueno, este estudio matemático de especialistas de la UNAM, que además han tenido experiencia en el Instituto Federal Electoral, equivalen a 37.2% de las 142.230 casillas. Las diferencias entre el total de votos recibidos para presidente y diputados variaron principalmente entre menos 500 y más 500. En algunos casos excedieron los menos 1.500 o 2.000 de diferencia, lo cual es notable, ya que el tope máximo de votos por casilla es 750. ¡Ah! Pero no hay irregularidad, no importa que haya casillas con 2.000 votos. La gráfica presenta estos resultados visualmente para las primeras 32.000 casillas enumeradas en orden de aparición en los datos del IFE. El eje vertical indica el número de votos que había de más para presidente que para diputados, o sea, bueno, en el eje positivo, bueno, arriba del cero, hombre. Viceversa, la parte negativa, y el eje horizontal enumera las casillas. El resumen, la imagen por supuesto la pueden consultar en la fuente que no está citada, pero estoy seguro que Marjorie nos hará favor de poner la fuente al final porque se nos pasó, no está puesta. El resumen es que este estudio, en el que se compararon las votaciones para presidente con las de diputado, se encontró que las casillas con discrepancias fueron, repito, casi 53.000 casillas, que corresponden a más del 37% de las casillas instaladas, computadas y contabilizadas. Las discrepancias pueden ser debidas a errores humanos, pero sin importar el origen de los errores, encontrando que son 37.2% de las casillas que no están bien, la elección automáticamente debe de ser invalidada, sin importar de dónde salieron los errores, sin importar si esto fue por robo de votos, embarazo de urnas, hackeo, taqueo o mapachazo, que es lo más seguro, digo, de qué otra manera podría haber tantas y tantas y tantas casillas con mucho más del 100%. Las discrepancias fueron detectadas de manera sistemática en todos los estados, pero principalmente en el DF, y evidentemente en el narcoestado fallido de México. En 62%, este es el número del que ya habíamos hablado nosotros, el 62.8% del total de casillas instaladas, computadas y contabilizadas, no se detectó supuestamente anomalía de la que trata este artículo. Insuperable ineficacia de los funcionarios de estas casillas y de los capturistas del IFE en turno, no, es otro 62%, no es el mismo, pero bueno, eso es parte de sus conclusiones. Enrique Peña Nieto ganaría 33.000 casillas, equivalente al 62% de las casillas con discrepancias. ¿Qué quiere decir? Que el fraude beneficia evidentemente a Enrique Peña Nieto. En las casillas rurales, con inconsistencias, el candidato de la ignorancia, la corrupción y la televisión, esa alianza de tres en uno, obtiene un porcentaje promedio de 5.78% mayor que las urbanas. Ahí es donde se embarazaron la mayoría de urnas, ahí es donde los narcos obligaron a votar y a delinquir electoralmente en mayor proporción, porque pues nadie los ve. En las casillas rurales, con inconsistencias, López Obrador obtiene un promedio de 9.01% menos que en las zonas urbanas. Básicamente, la lectura que se le puede dar a esto es que en las zonas rurales es donde le robaron todos los votos. Bueno, muchos de los votos. Estos resultados están en concordancia con la predicción número 4 del artículo Predicciones del 28 de junio de 2012. Después del conteo distrital, se corrigieron las casillas con inconsistencias, 54.3%, apareciendo 1.235.707 votos mágicamente. 1 millón de votos mágicos después de los dichosos conteos distritales, en donde ni siquiera se contaron ni el 5% de los votos, nada más se jugó con las actas que ya estaban totalmente alteradas. Está también múltiples testimonios de cómo el PRI compró actas para no poder comprobar nada después en el IFE. El presente trabajo arroja inconsistencias en un total de 1.231.325 votos, prácticamente la misma cantidad de supuestas correcciones del supuesto conteo distrital, que fue un absoluto fiasco. Este estudio no concluyó discrepancia entre votos para presidente y para senador, solamente entre presidente y diputados se encontró esta serie de inconsistencias. Se acaba de publicar en el santuario, terminando, ya está la imagen del día, por cierto, terminando la transmisión, a menos que un santuarista me tomara la iniciativa, va a estar colocado en el lado derecho del blog. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo regreso en 55 segundos y salud.